Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Rosario Blefari. Fue una cantante, actriz, escritora y poeta argentina, considerada un emblema del rock independiente a partir de la década de los 90. Creó y lideró el grupo de rock alternativo y pop experimental Suárez, además de las bandas Sué Mon Bont y Los Mundos Posibles. Falleció en 2020 a los 54 años. Dejó un estilo y una forma muy singular de cantar. Hoy les ofrezco el disco Estaciones, diáfano como las canciones que fluyen de esos discos rioplatenses, con los temas como Amuletos a prueba de calamidades, Estaciones de Dream Pop, en los modos de elaborar melodías y resolver los estribillos, Costumbrismo en letras para caminar la ciudad o frenar el tiempo, en ese calendario de sensaciones que le da el título al álbum. Incomprendido en su momento, el auténtico debut solista de Rosario sigue elevándose a medida que transcurre el tiempo. Escucharemos a Rosario Blefari desde su disco Estaciones del 2004, su tema Inocente. Canto y la Palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Kiran Ahluwalia, cantautora canadiense, pero nacida en Patna, ciudad del noreste de la India, a orilla del río Ganges, poco antes de su confluencia en el Gang. Creció en Delhi y se mudó a Toronto a la edad de 9 años, después de completar su maestría en administración de empresas en la Universidad de Dalhousie. Regresó a Toronto con el plan de trabajar en la industria de servicios financieros, cambió de opinión y regresó a la India para estudiar música y luego regresó a Toronto para construir su carrera como música. Infunde música india con blues del desierto africano y estilos occidentales. Ahluwalia ganó la categoría Revelación en la edición inaugural de los premios de la música Songlines en 2009, anunciados para el 1 de mayo. Los premios de la música del mundo fueron organizados por la revista Songlines con sede en Reino Unido. Actualmente vive en Nueva York con su pareja. Hoy voy a ofrecerle su primera producción en 6 años, que es una poderosa declaración de protesta con canciones que rechazan la injusticia, adornadas con melodías que abrazan la alegría. Combinando el ghazal con el folclore punjabí, la música sufí, el rock y el jazz, Kiran se enfrenta al virulento nacionalismo étnico y la polarización política en el mundo con canciones sobre la liberación, el amor y la humanidad común que todos y todas compartimos. El nuevo álbum de Kiran Aluwalia, Comfort Food, es rico, provocador y con el universo moral se inclina hacia la injusticia. Escribe sobre el álbum: ¿podemos decir que somos humanos y nos falta humanidad? Sangramos el mismo rojo, derramamos las mismas lágrimas saladas. Comfort Food está lleno de canciones de protesta y esperanza por una sociedad justa. Kiran trabaja en estrecha colaboración con un pequeño grupo de músicos maravillosos y en especial con el guitarrista Rez Abbasi, productor y músico muy querido en la escena del jazz que interpreta sus ritmos con infusión pakistaní en esta colaboración. El acordeón saltarín del canadiense Luis Simao, el bajo de Rick Brown, el baterista David Derenzo, los percusionistas Mark Dugan y Joaquín Núñez y la tabla de Ravi Naipalli aportan sus décadas, la experiencia en la escena musical asiática de Toronto. Aluwalia y Abbasi conforman un rico tándem, uno nacido en Pakistán y la otra en la India, y conviviendo en la actualidad en su casa adoptiva en Harlem, a pocos pasos del Central Park. El trabajo de defensa por la injusticia social y la igualdad de género de Aluwalia prevalece a lo largo del álbum. Anima a los oyentes a deshacerse de las creencias anacrónicas que subyugan, marginan y, en última instancia, abandonan a los pueblos más necesitados, como vemos en Palestina en este momento. Sobre las restricciones sociales, sobre las mujeres, expresa en un estilo folclórico moderno el deseo de deshacerse de la vergüenza. Aluwalia explica que cuando se trata de exhibir deseo físico, hay un doble estándar en todo el mundo. Sus canciones de amor también en el disco son igualmente sugestivas. Comfort Food es reflexivo, con letras ricas y una sólida base de música clásica india y ritmos funky muy bailables. El álbum se puede llevar a una variedad de niveles, lo que lo hace tremendamente accesible. Tal combinación hace que la lucha por doblar el arco del universo moral padezca seductoramente posible. Escucharemos a Kiran Aluwalia desde su disco Comfort Food del 2024, su tema Tera Jag. Give any power. Canto y la palabra.